Estos días de agosto, 22 de agosto, se cumple un nuevo aniversario de la masacre de Trelew en 1972, realizada por las fuerzas de la Marina contra un grupo de presos políticos y presas que se habían intentado fugar y que estaban recluidas en una base naval en la provincia de Chubut, en el sur argentino. Nosotros vamos a comenzar a relatar en varios programas los hechos de la Patagonia, las huelgas de la Patagonia de 1920-21. También allí se produce otra masacre, en ese caso mueren entre 1.500 y 1.700 obreros, no se sabe exactamente la cifra, obreros que encabezaban luchas por sus condiciones de trabajo. También allí el ejército, en ese caso el ejército argentino, sirviendo a los intereses de los extranjeros, de los estancieros, en su mayoría extranjeros, dueños de las estancias, masacran a trabajadores pobres, rotosos, en condiciones miserables, trabajaban en esas estancias. Dos hechos que unen de manera vergonzosa a las Fuerzas Armadas argentinas reprimiendo al pueblo. Bueno, vamos a comenzar siguiendo en todos los casos la obra de Osvaldo Bayer, la hermosa obra de Osvaldo Bayer y la profusa investigación que realizó desentrañando del olvido los hechos de la Patagonia. En su libro, en sus cuatro tomos, de Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Bueno, en primer lugar, Bayer hace una especie de un pequeño contexto para introducir el tema, es decir, de qué estamos hablando cuando hablamos de la Patagonia en 1920 y más concretamente de la provincia de Santa Cruz, que es donde se va a desarrollar fundamentalmente los hechos huelguísticos. Bueno, unos años antes, a fines del siglo XIX, llegan a la Patagonia distintos personajes, algunos como la familia Brown, Elías Brown, viene fugado, digamos, no fugado, digamos, huyendo de las persecuciones zaristas contra los judíos. También van a desarrollar sus actividades la familia de José Menéndez y la familia de Nogueira, que en este caso Menéndez es español y Nogueira es portugués. ¿Qué importancia van a tener estos personajes? Bueno, estos personajes, junto con muchos otros, que en su mayoría aventureros, que se lanzaban a esas regiones del sur argentino completamente deshabitadas, donde deshabitadas en un sentido porque estaban habitadas por pueblos originarios, pero que ya habían sido en gran medida exterminados. Y donde no existen mayores controles, el Estado es muy débil, entonces es campo propicio para todo tipo de operaciones fraudulentas, de robos, de saqueos, con los cuales van concentrando de una manera acelerada, impresionante, enormes cantidad de tierras y de fortuna. Estos tres personajes, José Brown, Elías Brown, José Menéndez y José Nogueira van a, digamos, como decía antes, van a juntar una cantidad enorme de tierras y se van a vincular a distintas actividades que van a concluir, digamos, como especies de holding donde controlan prácticamente las actividades fundamentales de la provincia, teniendo tierras, teniendo ovejas, o sea, explotación de ovejas, manejando el comercio de importación y exportación, manejando los puertos y manejando las flotas y también algunos frigoríficos. O sea que de golpe, en muy pocas manos y en muy pocos años, estos personajes pasan a ser fundamentalmente decisivos a través de su poder económico y político en la provincia. A su vez, la provincia ha otorgado tierras fiscales a una importante cantidad de personajes que son en su totalidad extranjeros. Son ingleses, son franceses, son alemanes y en este caso, como habíamos visto, españoles también y portugueses. Pero estas tres familias que nos ocupan, digamos, además de este poder económico propio que desarrollan, se van a ligar entre sí a través de matrimonios y entonces van a conformar un poder muy importante, de tal manera que a José Menéndez, por ejemplo, se lo va a llamar el zar de la Patagonia y cuando muere va a legar al rey Alfonso XIII de España una inmensa fortuna. Así que imaginémonos el tamaño, ¿no? de este poderío económico. Es decir, que ya estamos apuntando en el sur patagónico una gran transnacionalización de la tierra y las riquezas. Bueno, por otro lado, ¿cuáles son? Es decir, que estas fuerzas son las que van a actuar en las que van a, digamos, enfrentarse a los trabajadores huelguísticas. ¿Cómo estaban organizados? Bueno, había una sociedad rural, por supuesto, que reunía a los dueños de las estancias. Había una sociedad de comercio y de industria que reunía a justamente los propietarios de los grandes comercios y de las grandes y del comercio de importación y exportación, a su vez muy vinculados a la sociedad rural. Y existía también, va a existir, digamos, la Liga Patriótica, de la cual hemos hablado largamente en otros programas, y que era una liga de parapoliciales, a su vez legalizada por el gobierno de Irigoyen, que se preocupaba por cortar toda lucha, todo intento de las organizaciones obreras por imponer alguna condición. Y lo hacían curiosamente en nombre de la Argentina, en nombre de la defensa de la bandera nacional y de la nación argentina, considerando que los trabajadores eran perturbadores extranjeros. Digo curiosamente porque defendían precisamente a toda esa masa de empresarios donde no aparecía ningún argentino precisamente. Por el lado obrero, ¿cómo había comenzado la inquietud, digamos, por la cuestión sindical, la cuestión de la defensa de las condiciones de trabajo? Bueno, precisamente a partir de los puertos, a partir de la FOM. Recordamos que en todos los procesos, digamos, de luchas que tenían como centro poblaciones cercanas a los puertos, ya sea en la Mesopotamia nuestra, en los puertos fluviales, había sido la FOM, la Federación Obrera Marítima, que respondía a la FORA del Noveno Congreso, la que muy responsable de acercar ideas, de acercar propaganda, de acercar recursos y haber despertado en muchos lugares las inquietudes por la lucha obrera. Bueno, también aquí en el lejano sur habían sido estos compañeros de la FOM los que en algunos casos habían acercado esas ideas. Pero también había habido algunos antecedentes en las luchas obreras, que después vamos a relatar un poquito más detalladamente. De manera que lo que existía en Río Gallegos era una sociedad obrera conformada fundamentalmente por anarquistas y por personajes de todas las nacionalidades, también argentinos, por supuesto, pero que no estaban bastante ajenos a las diferencias que sí existían entre los grupos anarquistas y socialistas en Buenos Aires, por ejemplo, o en los centros urbanos más importantes. Aparentemente en el sur eso no existía, digamos, ¿no? Bueno, pero también habían tenido influencia importante en estas, en los antecedentes que uno podría buscar de la organización obrera en Santa Cruz. Habían tenido mucha importancia obreros chilenos. Obreros chilenos porque tanto en Puerto Natales como en Punta Arenas sí había una organización importante. Inclusive habían protagonizado una huelga revolucionaria que había fracasado con gran represión y algunos trabajadores digamos, destacados en esas luchas se habían trasladado a la Argentina, huyendo de la represión chilena. Así que allí también hay una de los, digamos, de los orígenes de la influencia sobre la organización obrera. Bueno, a estos dueños y señores de la Patagonia, que sabemos y ahí está registrado que hacían sus negocios en formas muy ilícitas, la llegada de Irigoyen en 1916 y dos medidas que toma el gobierno de Irigoyen los molestaban particularmente. Es decir, es el primer gobierno que mete la mano un poquito en esos negocios y en esas configuraciones fraudulentas de las fortunas en el sur. Efectivamente, Irigoyen había ordenado, por un lado, un redimensionamiento de los campos, ¿no es cierto? O sea, se habían remensurado los campos. Y ahí muchas de las estancias veían recortadas sus verdaderos, veían recortados sus kilómetros porque, bueno, se habían agarrado un poco de más. Así que eso es una primera medida que los perjudica. Y por otro lado, también había establecido Irigoyen unas aduanas interiores para controlar la entrada y salida del comercio. Cosa que, por supuesto, también a estos orgullosos empresarios les molestaba bastante. Así que a Irigoyen no lo quieren. Irigoyen en 1920 se encuentra en una situación, va toda la zona y Irigoyen, digamos, el país, se encuentra en un momento, 1920, post guerra, ¿no es cierto? Ha terminado la guerra hace poco. La situación de la lana en el mundo está complicada. Han bajado los precios bastante de la lana, ya que se encuentran abarrotadas Londres de lana proveniente de sus colonias, de Australia y de Nueva Zelanda. También hay exceso de stock en Estados Unidos y la lana argentina ni siquiera ha podido salir, ni siquiera ha podido embarcar. Así que están los depósitos llenos de lana. Esto es un perjuicio para los empresarios, por un lado. Por otro lado, Irigoyen está con serios problemas políticos. Hay una situación a nivel mundial que es las sanciones que les quieren imponer a Alemania, donde el gobierno argentino vota en contra. Esto le trae también ciertos problemas con la comunidad internacional. El gobierno de Irigoyen había mantenido la neutralidad durante la guerra. Bueno, por otro lado, están entonces los pedidos de ayuda al gobierno para que les banquen un poco la crisis lanera. Por otro lado, hay todos los conflictos que debió enfrentar Irigoyen a nivel obrero. En primer lugar, la semana trágica de 1919, con enormes costos políticos y económicos y sociales. Y hay otra situación en el sur particular que va a marcar el paso durante mucho tiempo, digamos, en relación al conflicto y en relación a las fuerzas actuantes en la provincia de Santa Cruz, que es una situación entre el juez Viñas, que es un juez radical, el gobernador Correa Falcón, un gobernador interino que envía Irigoyen, que es proviene de la policía, que es claramente, digamos, cercano a los empresarios, antiobrero completamente, y los empresarios y la sociedad obrera. ¿Por qué esta situación, esta relación entre el poder judicial y el poder político va a estar muy, muy compleja en todo ese año, digamos, de 1920, y va a tener influencia en la huelga? ¿Por qué? Porque el juez, en los distintos episodios que se suceden con los trabajadores, el juez Viñas va a estar siempre fallando a favor de los trabajadores, lo cual le va a generar una situación de mucha enfrentamiento con el gobernador. Pero además de eso, este juez, antes de esta situación, ha estado, digamos, tratando de detener, inclusive de confiscar tierras mal habidas a determinados empresarios, lo cual, por supuesto, había creado una situación de mucho enfrentamiento con los empresarios. Entonces, este juez está muy mal visto y va a generar una cantidad de acciones contra el gobernador, apelando al Ministerio del Interior de la Nación, apelando a la Cámara, a la Corte Suprema y demás. Y a su vez, el gobernador haciendo lo mismo, tratando de sacárselo de encima. Hay un antecedente de una huelga muy particular al estilo anarquista, que había sucedido a mediados de 1920. Se quiere conmemorar un aniversario de la muerte de Francisco Ferrer, que había sido 9 años antes. La sociedad obrera le quiere hacer un homenaje y propone un acto. Pide autorización y la autorización se niega, se le niega, lo cual produce una huelga que va a ser reprimida y va a haber presos. Hay otros antecedentes huelguísticos. Hay una huelga en puertos y hoteles, la de puertos es exitosa, la de hoteles no. Bueno, hay distintas acciones, boicot, es decir, a lo largo de 1920, no vamos a entrar en detalle, pero hay por parte de la sociedad obrera distintas intervenciones que generan a su vez enfrentamientos entre el juez Piñas y las fuerzas empresarias y el gobernador, que está completamente alineado con ellas. Bueno, pero además todo esto lleva a que el jefe de policía, Richie, se llamaba, comienza a percibir tempranamente, ya en los primeros meses de ese año, de 1920, que se está gestando dentro de los trabajadores un increyendo de protesta, y se da cuenta que hay muy pocas fuerzas policiales en el lugar y que la cosa puede tomar una envergadura importante. Entonces hace una petición. Todo esto es importante para ver cómo se preparan, ¿no? Por un lado, se lo quieren sacar de encima al juez, que era un obstáculo legal, si bien no le hacían caso para nada y sus acciones quedaban, no fructificaban, pero de todas maneras era una interferencia que molestaba. Por un lado, entonces se lo quieren sacar al juez de encima a través de las peticiones del gobernador, pero a su vez este jefe de policía está reclamando unas fuerzas que aparecen como sumamente desproporcionadas. Pide permanentemente armas, pide un barco con capacidad de desembarco, ¿no? O sea, que fuera un barco con fuerzas policiales que pudieran desembarcar y que incluso pudieran después encarcelar gente, ¿no? O sea, constantemente está alertando sobre una situación que se avecina y que debe ser reprimida con toda la fuerza. Este es el panorama complejo, como vemos, o sea, por un lado, abarrotamiento stock lanero, por otro lado, muy ensoberbecidos los empresarios con el gobernador a su favor, por otro lado, el gobierno que emite, digamos, disposiciones ambiguas en muchos casos, el jefe de policía reclamando mucha fuerza policial y los trabajadores en un increyendo de acciones, porque además se sienten fortalecidos por el respaldo que tienen del juez Viñas y también de José María Borrero, que es un hombre que tiene influencia en la zona y y también algunos periódicos que apoyan los reclamos y las luchas obreras. Vamos a leer algunos párrafos de un envío que realiza, escrito, que realiza el comisario Richter ante Correa Falcón el 7 de septiembre de 1920, después de haber pedido ametralladoras y un barco. Dice: la situación del territorio ante la amenaza de las manos obreras y ácratas la conceptúo grave, pues no hay duda alguna que se prepara una huelga general que forzosamente se tornará en un movimiento de sedición, dado el estado de intranquilidad que reina en el campo obrero y los numerosos anarquistas y reincidentes existentes en el territorio, cuyas filas van engrosando con los elementos peligrosos expulsados de Punta Arenas con motivo de la huelga revolucionaria ocurrida allí. En otra parte, bueno, relata la cantidad de fuerzas que hay, inclusive la fronteriza, las 46 comisarías, subcomisarías y destacamentos, pero que se extienden sobre una extensión de 282.000 kilómetros cuadrados y que son muy elementales, ¿no? La población de Río Gallegos en ese momento es de 4.000 habitantes. Luego, en otro párrafo, dice: sin perjuicio del envío de tropas de línea o de un buque de guerra de estación con fuerzas de desembarco, es de todo punto necesario un envío de dinero, ¿no es cierto?, para el racionamiento.